Aislinelli como ambiente no me persuade mucho, pero él existe en parte de lo que ¿no? Sí, es que yo si lo veo en un diccionario, perdón la palabra que dice, un jodido un diccionario poroto, es que yo esta palabra no me conecto, porque no veo de dónde salgo. ¿Qué quiere decir es día? Sí. Que yo sepa, no sé nada. En francés, ¿no? Ah. Ni con este ni. O sea, que es día, con este. Aisimen, ocasión, podría ser. A veces, muchas veces significa ocasión. Entonces, más que el ambiente acostumbrado, en la acostumbrada ocasión, porque claro que lo veía solo una vez, todos los días, todos los tres días, sí, eso. Costumier, costumarius, ¿no? Usual, acostumbrado. Quiere decir que le era familiar este ambiente, esta ocasión, mirar al río, quedarse ahí cerca de la sombra, ¿no? Del árbol, ¿eh? En el acostumbrada ocasión o el acostumbrado ambiente de blancas flores, caso régimen plural, lo que explica la S, de blancas flores y de canto, de canto, no sería chance, y de canto nuevo, ¿cuál es el canto nuevo? El canto de primavera, es clásica, o poco también de verano, momento en que los pájaros cantan, ¿no? En toda reunión, trovei sola, es como exactamente el comienzo de la pastura y el indicativo también de una cercanía. Encontré sola, ses es cine. Sin compañero, eufemismo para decir sin el novio, compañero, es algo que resulta mucho más cercano a una situación lingüística ideorromántica que ideorromántica. Porque la palabra en francés actual es compagnon, ¿no? En italiano es efectivamente compagno, como si fuese un compagno compagnonis. ¿De qué? El francés utiliza el acusativo compagnone, el italiano utiliza el nominativo compagno, como se puede estar en un espíritu de compagnus, compagno, compagno. Mientras que en las lenguas ibéricas es compañero español, compañero portugués, ¿no? Compañer, como si fuese chevalier, compañero, sí, compañero, pero compañero indica claramente, no un compañero así de viaje, pero casi. Como dicen los diarios hablando de los reclusos, de los de ella, ¿no? La compañera sentimental, ¿no? Es decir, que la Pepa Botello ahí no es la compañera sentimental de Anna, pero la señorita que se dio basta de San Sebastián o de Rentería es una compañera sentimental, nada más. Incluso con cierto hambre, hay un poco de disgusto de una compañera la hipocresía de la, vamos, incluso Vaticana. Sin compañero, sella, a qué sí, sella, que no quiere, non vult, mon, solaz. No quiere ni solaz. Se dice solaz, ¿no? No se dice solaz. ¿Cuál es un equivalente un poco